somos libres para trabajar. Bravo la comida y un poco más. Ya soy esclavo, tengo libertad. De la vida que me va a apretar. Antes con el látigo me daba el capataz. Para con el palo, el poli me da. Todos los días tenés que trabajar. Las horas son, se levantan. Para tu familia poder alimentar. Las horas son, se levantan. Cosa de comida, antes tenía. Ahora mi familia hace economía. Pago mi casa hasta reventar. Impuestos y botecas, no me va a alcanzar. Trabajo como esclavo, sin plan de estar. Olvido como siempre, me libertad. Todos los días tenés que trabajar. De sol a sol, se libertad. Para tu familia poder alimentar. De sol a sol, se libertad. Cuando lloras y un poco más, se va tu primer remedio.